Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Cerrar el pico, abrir las manos. El actual presidente convocó a la mesa contra el hambre con la promesa de terminar con él, con el hambre. Hubo flashes, declaraciones, caras compungidas, alguna sonrisa. La mesa pasó a sobremesa, de ahí a tertulia y finalmente desapareció sin pena ni gloria. El presidente anterior pidió en repetidas oportunidades que lo juzgaran por los niveles de pobreza al terminar su gestión. No fue una buena idea. Al concluir su mandato había más pobres que cuando llegó. La izquierda asegura que hay que repartir la riqueza. La derecha propone que agrandemos la torta si tengamos más para repartir. Carlos Menem tomó las palabras de Jesús y las hizo suyas para justificar su política. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. La reina Antonieta de Francia dijo una estupidez jamás comprobada, pero que los manuales de historia le atribuyen. «No tienen pan, que coman torta», afirmó refiriéndose al pueblo hambreado que reclamaba pan en tiempos de lo que después se conocería como la Revolución Francesa. Con honestidad brutal, los discípulos de Jesús quisieron sacarse de encima una multitud hambrienta tras un retiro espiritual. «Maestro, decirles que se vayan». Jesús les devolvió una pelota que a lo largo de los siglos sigue en el aire a la búsqueda de un arquero que quiera atajarla. «Denles ustedes de comer», los desafió. Es bueno hablar, muy bueno. Y sanador. Jaime Dávalos propuso respirar lo entrañable que nos duele, que es saludable ventilar el alma, sacar lo que tenemos adentro. Pero no se trata de eso en este caso. Las palabras suenan huecas, intrascendentes, si no van acompañadas de acciones concretas, caminante. ¿Qué hacer? Pues darles de comer. En la vereda de tu casa o puertas adentro. En la calle, en la verdulería, en la esquina mientras esperás que cambie la luz del semáforo. No hace falta salvar a la humanidad. Una persona es el mundo, amigo. Mi experiencia me indica que son los pobres quienes ayudan a los pobres. Siempre hay alguno de entre ellos mismos que se indigna, que se moviliza, que busca y encuentra, que llama y al que se le abren las puertas. Y las almas sensibles responden a ese llamado, pero no alcanza con esto. Que el hambre del adulto, del niño, la pobreza no nos encuentre encerrados en nuestros problemas, las manos tiesas y la lengua parlanchina. La panza vacía no se llena con letras. Y a no hacerse los sorprendidos ante las consecuencias de la avaricia, como advierte el cantautor Pancho Martel. No es el hambre de un día, sino la rebeldía que después va a estallar contra aquel que tenía, pero aún más quería y jamás quiso dar. En el tema Se llamaba Gustavo, una canción inspirada en las lágrimas de un canillita de 10 años al que le robaron su recaudación en un día frío y lluvioso de Concordia, Martel afirma: quien tuviera el dinero y el amor suficiente, que no sea indiferente a la infancia indigente, Quien hoy es inocente, por presión de la gente, mañana en delincuente, se puede transformar. Santiago Benavides, Diego Gómez, Caminante Soy. Delante de mí está el camino, no sé qué me espera. Es madrugada, hace frío, brillan todavía las estrellas. Delante de mí está el camino, no sé qué me espera. Es madrugada, hace frío, brillan todavía las estrellas. Un beso en la frente, aun cuando duermen, y emprendo este viaje. Recorro las calles vacías del pueblo, la fe es todo mi equipaje. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Delante de mí está el camino y como quisiera volver a mi amada, alzar a mi niño, arar en paz la parcela. Pero algo me impulsa a seguir adelante por estos que amo. Y aunque hoy la semilla la siembre llorando, sé que segaré cantando. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy. Caminante soy. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Y sueña para los suyos algo mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Querés crear una receta más? Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante con este tema de Santiago Benavides, casi hecho a la medida de nuestro programa de todos los sábados. Este paseo radial por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un matecito con un caminante invitado. Hoy vamos a conversar con Analía Maturano, la responsable del hogar Luz del Mundo, del comedor, mejor dicho, más exacto, Luz del Mundo, que funciona a orillas del Arroyo Las Piedras en la Florida, Quilmes, en una de las zonas más desfavorecidas, olvidadas y vulnerables de la ciudad. Cuando ahí se inunda, agárrate, Catalina, Esta es la caminata radial número 180 y el periodista Bernardo Milipán nos va a llevar a pasear nada más y nada menos que por el tren de las nubes. Ese maravilloso recorrido en lo más alto del paisaje rural. En Juglares, la profesora Silvina Pérez extrae de su archivo la música de una cantante peruana, otra mexicana y una tercera argentina para armar un atractivo combo de música latinoamericana. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae de José Martí, el poeta cubano, dos patrias. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy el tiempo vuela, amigo. Y del archivo de Sayaraví, Brenda nos trae Más vivos que nunca, una película inspirada en hechos de la vida real que retrata los cambios y la resistencia al cambio en un hospital durante la Segunda Guerra Mundial. Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica, que le da fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Y hoy un saludo especial, un beso afectuoso a nuestra amiga Laura Espiñeira, que esta semana cumplió años. Así que saludos, querida Laura, que disfrutes este nuevo año. La consigna para hoy. Llegó el invierno y muchas heladerías, te diría que la mayoría, siguen abiertas. Desde hace años, las heladerías funcionan en todas las temporadas y algunas incluso se diversifican. Ofrecen café, tortas, postres. ¿Cómo son tus costumbres? ¿Sos de tomar helado en invierno o preferís reservarte para el verano? ¿Cómo combinás las temperaturas gastronómicas con las del clima? Contanos al 11-6400-7047. Nos mandás un texto, un audio. ¿Sos de tomar helado en invierno? Yo sí, la verdad que sí, me gusta. El helado es un postre tan interesante, tan atractivo. Hay que moderarse, ¿no? El precio te ayuda a moderarte un poco. Te mandan 4.500 el kilo como gran oferta, ¿no? Pero sí, hay que moderarse con el consumo porque no es lo ideal. Pero sí, me gusta, sí, todo el año tomar un heladito. Así que mandanos tu mensaje al 11-6400-7047. Julio Iglesias, Quijote. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Más vivos que nunca. Esta película transcurre en Inglaterra en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. En una sala de hospital se encuentran los pacientes paralíticos, heridos en batalla. Sus pronósticos de supervivencia no son buenos. Y más de uno pide a las enfermeras que los dejen morir. Pero un buen día reciben a un nuevo doctor, Ludwig Guttmann. Es uno de los mejores neurólogos de su época, que tuvo que huir de Alemania. Ansioso de poder trabajar otra vez, comienza con los cambios y exigencias que considera necesarios. Ya no tratarán a estos pacientes como si estuvieran en su lecho de muerte, como si no hubiese nada que se pudiera hacer por ellos, o como si ellos mismos no pudieran ayudarse. Los cambios, como suele suceder, son resistidos, tanto por colegas y superiores que lo consideran un chiflado, como también por sus propios pacientes y sus familiares. Pero el cambio es innegable. Primero, un cuarto silencioso de hombres en sus camas que ni siquiera podían estar sentados. Luego, movimiento por todas partes. Ahora tienen esperanza y posibilidad de reincorporarse a la sociedad, no como personas rotas, sino como hombres nuevos. Esta historia, basada en hechos reales, nos muestra que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero la vida tiene los suyos. Sin embargo, esto no significa que la hayamos perdido. El obstáculo más grande a vencer es el que nos decimos que no podremos superar. Más vivos que nunca, progresa hasta llevarnos a los primeros pasos de la creación de los Juegos Paralímpicos, evento paralelo a los Juegos Olímpicos, donde los atletas participantes tienen alguna discapacidad. Más vivos que nunca está disponible en Prime Video. Joe Cocker, Jennifer Warner, Up Where We Belong. Is long There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, Caminante por la 102.9. Bueno, llegó julio, primer día del mes, primer día de la segunda mitad del año, y los memes, por favor, déjenlo en paz a Julio Iglesias. Bueno, acá lo honramos a Julio, un cantante popular que ha durado, ha sobrevivido a las décadas. Andando en colectivo me encontré el otro día que aún sigue vigente un cartelito que surgió y que pegó fuerte en la época de la pandemia, y que dice cosas como: no salgas si estás o creer estás enfermo. En trayectos cortos, viaja a pie o en bicicleta. Es una buena idea, ¿no es cierto? O evitar el colectivo y hacer ejercicio y aportar el pequeño granito de arena para contribuir a evitar las aglomeraciones. taparse los codos al estornudar. Y taparse con los codos, ¿eh? Al estornudar. Bueno, algunas ideas que uno puede tener en cuenta todavía vienen bien en cualquier época del año y en cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Usar la bici o caminar si uno tiene que hacer trayectos cortos. Lo que hay que hacer es salir con tiempo, nada más. Un dato para aquellos que les gusta y están preocupados, y cada vez hay más gente, por cuidar el medio ambiente, hacer su aporte también. Desde hace ya unas semanas, uno puede llevar el aceite de cocina que ha utilizado a la oficina comercial de AISA, Agua y Saneamientos Argentina, a la oficina que está acá en Quilmes, en la calle Alsina. Y es un tema interesante por dos razones, porque el aceite es un gran contaminante, el aceite usado, y además tapa las cañerías. Así que atente a tener en cuenta. Esto pasa, o debería pasar, en todas las oficinas comerciales donde AISA tiene actividad, o sea, en el sur del Gran Buenos Aires, en todo el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, poder llevar, porque no hay muchos lugares ni mucha gente que se encargue de esto, así que es una noticia interesante. Esta semana la política, y ya desde hace rato, ¿no? Pero esta semana la política afloró con toda su crueldad, ¿no es cierto? Los candidatos, hubo candidatos que quedaron pagando, quedaron expuestos, salieron a la picota como candidatos a presidente y en el término de 24 o 48 horas quedaron desairados. Es el caso de Guado de Pedro. El funcionario de este gobierno, del gabinete de ministros, ministro del Interior, y había salido ya con todos sus dispositivos de propaganda, de comunicación, y de repente quedó afuera. Y quedó Massa, ¿no?, como el candidato o el precandidato a presidente por el peronismo, ¿no? Lo interesante es que hay cosas que quedan en la memoria callejera, porque a las pocas horas ya había un cartel, una pintada en una pared acá en Quilmes del Camino General Belgrano, camino, como le dice la gente de la zona, y decía Guado presidente, pero había quedado desactualizado, ¿no? Es terrible cómo la calle deja en evidencia algunas cosas. Esta es una historia que escuché, que la disfruté, digamos, la paladíe en una radio colega. Lo llaman a Ernesto Arriaga, que es un periodista especializado en temas de tránsito. Es muy conocido. También habla algo de clima, ¿no? Y entonces él lo llaman, están hablando así muy coloquialmente, informalmente, y dice, bueno, creo que fue el jueves a la noche. Dice, bueno, ya despejaron la General Paz, esa avenida de circunvalación que rodea gran parte de la ciudad de Buenos Aires, que agiliza el tránsito, ¿no? Dice, ya sacaron el coche o los coches que habían chocado, dice, en la General Paz rumbo a Riachuelo, y ya se puede transitar bastante bien a 60 kilómetros por hora. Dice, la velocidad máxima es 80, pero ya se puede andar a 60, dice. En un horario donde todo el mundo está volviendo a su casa, ¿no? Y entonces les dice a los conductores que lo entrevistaban, dice, estoy a 354 kilómetros por hora. Ah, amigo. Entonces una de las conductoras le dice, ¿qué estás, volando a Londres? Dice, uy, estuviste cerca. Estoy yendo de París a Madrid en el AVE. En el AVE. ¿Qué es el AVE? El AVE es el tren de alta velocidad español que sale de España, ¿no es cierto? Se integra con otros sistemas ferroviarios, como ocurre en toda Europa, ¿no es cierto? El tipo estaba viajando a 354 kilómetros por hora. Dos cosas interesantísimas. La comunicación era impecable. Dice, acá el Wi-Fi es increíble. Claro, parecía que estaba en el estudio ahí hablando con ellos. Esa es una. Y después dice, la taza de café no se mueve, dice. Ni la taza, ni el café, nada. Impresionante. Sí, sí, yo estuve, después estuve mirando. Es uno de mis sueños, eso sí, poder viajar en un tren de alta velocidad. Es que acá en Argentina se habló de traerlos, pero bueno, no hay un público, una cantidad. Tiene que haber una gran distancia y una gran cantidad de gente que lo use. Es un servicio caro, ¿no es cierto? Más de $200 sale un viaje, por ejemplo, de París a Madrid. Y y claro, no se movía. Y claro, vos vas ahí, lo ves circulando y es como que se desliza mejor que una bola de billar, ¿no es cierto? No hay movimientos, no hay sacudones, nada. Es algo impecable. Bueno, cosas que pasan en el mundo que quizá algún día lleguen a la Argentina. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Cuba y la noche. Dos patrias tengo yo. Cuba y la noche. ¿O son una las dos? No bien retira su majestad el sol con largos velos y un clavel en la mano. Silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa. José Martí. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. Es una frase de Paulo Freire y nos dice, buenos días caminantes, bendiciones. Nos escribe Cachi desde La Habana, Cuba. Muchísimas gracias por tu mensaje. Hola, soy de comer helado siempre, me encanta. En verano, claro, da más ganas, pero ahora a veces cuarto kilo me compro. Con el frío, las sopas y los guisos son lo ideal. Buen fin de, nos dice María del Carmen, desde acá, desde Quilmes. Muchísimas gracias, María del Carmen, que respondió a la consigna. ¿Sos de tomar helado en invierno? Nos mandás un audio al 11-6400-7047. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Y para hablarnos de caminos famosos y de cómo está Mar del Plata, ya nos conectamos con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Un placer saludarte y darte la bienvenida en Caminante. Hola, Bernardo, ¿nos escuchás? No te estamos escuchando, ¿eh? Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Buen día, sí. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. Bueno, ¿y cómo está Mar del Plata? Está hermosa, una mañana fantástica. Ah, la verdad, muy linda, sol, cielo limpito y una temperatura, bueno, baja, pero típica de esta época del año. Claro. 7 grados marca la sensación, el termómetro. Así que está agradable, va a ser un lindo día. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿Qué dice Mar del Plata? ¿Qué tiene Mar del Plata para de interesante? Y mirá, tiene muchas cosas interesantes. La verdad que recorriéndola, buscando información y demás, recorriéndola digo, en vivo, en las calles, sí. Surgen cosas siempre, ¿viste? Sí. Más en un programa como el tuyo, Caminante, sí, sí. Da mucho para hablar, sí. Pero quería hablarte un poco de deportes. Lo que ocurre en deportes aquí en la ciudad. Es una ciudad que ha dado muchos logros individuales o de equipo, más individuales que otra cosa, con deportistas trascendentes. Qué sé yo, me acuerdo ahora de Nora Vega, una patinadora que estuvo muy relacionada con un entrevistado que tuviste hace poquito, con José Luis Lozano. Claro. Y bueno, ella es una figura aquí en la ciudad y demás, tuvo una trascendencia muy importante. Y después hay otros personajes y han hecho buena trayectoria y han dejado bien parada la ciudad en cuanto a representación deportiva. Uno de esos personajes es el Dibu Martínez. Sí, me ibas a decir algo. No, Guillermo Vilas no surgió en Mar del Plata. Claro, también, sí. Que fue el hombre que digamos, impuso el tenis en la Argentina, ¿no? Que era un deporte casi de élite. Sí. Lo hizo popular. Y bueno, y acá todavía se conservan lugares donde se practica el tenis y demás, muy importantes. Y bueno, no han surgido figuras después de él, pero es un deporte que está arraigado en la ciudad. Sí. Bueno, me decías del Dibu Martínez. Sí, el Dibu Martínez hace 10 días más o menos llegó a la ciudad. Él es de acá, de Mar del Plata, el arquero de la selección campeona del mundo. Claro. Y sí, está pasando unos días aquí en Mar del Plata de descanso. Y bueno, con todo lo que eso significa, me imagino que no andará por las calles tan tranquilo como andaba cuando todavía no era quien es. Claro, pero un personaje mediático, ¿no? Carismático, muy original. Sí. Sí, la verdad que se ha ganado, aparte de carismático, muy simpático, viste, muy entrador, muy cercano a la gente, claro. Así que sí, tiene esa característica. Veía hace unos días que en una plazoleta, en un bulevar frente a la costa, han puesto la imagen de él atajando uno de los penales en el Mundial. Ah, una gigantografía, sí, han hecho un arco. Y la figura de él está colgando, tirándose justo para el lado donde atajó el penal en el Mundial. Sí. Bueno, la gente va a sacar fotos y demás. Ah, mirá vos. ¿Y está de vacaciones él? Sí, está de vacaciones con su familia, así que hay un barrio privado acá muy conocido y bueno, ahí se ha instalado. Claro. Nada que ver con el barrio donde vivía antes. Cuando todavía no tenía la trayectoria, sí, que claro, para él es antes y después del Mundial, ¿no? Claro, tal cual. Como tantos deportistas, ¿no? Ah, sí, claro. Que claro. Yo tengo una, si me permitiste, doy mi opinión con respecto a esto. Yo creo que ellos, porque mucha gente dice, mirá, no eran nada, mirá ahora lo que tienen. pero realmente se lo han ganado, porque llegar a ese nivel de competencia profesional, sí, hacer la carrera, competir entre tantos pibes que se presentan y llegar a ser la figura que son, realmente tienen que ser muy buenos, porque hay muy buenos futbolistas en todos lados. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Eso por un lado. Y después, todo el negocio que se arma en torno a ello. Y hay gente que gana dinero indirectamente sin haber tocado jamás una pelota y hacen negocios, sí, y se, sí, forran, sí, de plata gracias a la carrera de otro, ¿no? Sí, los representantes, en principio. Así que, en principio ellos, después gente mediática, periodistas, las famosas botineras, gente que vende remeras truchas, qué sé yo, una cadena interminable. Sí, sí, sí, es un negocio que deja para muchos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en buena hora que dé de comer a gente que de otra forma tal vez no lo tendría. No, pero claro, quiero decir, gracias a una figura hay otra gente que indirectamente se beneficia con esto, ¿no? Vos sabés que pensaba en esa gigantografía que mencionabas y el penal que atajó, ¿no? Yo creo que va a quedar para los argentinos, ¿no? Por los siglos de los siglos, o por lo menos por mucho tiempo, la tajada que hizo ante Francia, no el penal, sino ya al final, cuando estaba, sí, iban al alargue, ¿no? Sí. O ya estaban en el alargue. Y hubiera sido el penal de la victoria de ellos, claro. Claro. El gol y de hizo la victoria esa, de ellos. Sí. Esa tajada que parecía que ya se venía el mundo abajo, ¿no? Este fue, sí, sí, sí, fue un segundo de volver a vivir para 44 millones de argentinos, ¿no? Sí, tal cual. Impresionante. Tal cual es así. Impresionante. Bueno, dale. Seguimos adelante. Sí, no, y bueno, después hay otras actividades en el deporte, pero bueno, no quiero robarte mucho tiempo. Pero una cosa sola quería mencionar, o dos. Una cortita que es de Juan Cruchet, ¿te acordás? También otro famoso de Mar del Plata. Sí, claro. Competía en ciclismo, muy destacada su carrera durante su actividad, y hace unos días donó al Museo Olímpico en Suiza la bicicleta con la que en 2008 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. Ajá. Eso fue una noticia que se destacó hace unos días, sí. ¿Él la donó al Museo Olímpico? Sí. Ajá, mira vos. ¿En Suiza? Sí, sí. En Suiza, sí. Ah, hay gente que hace otro tipo de gestos con sus, qué sé yo, el Dibu Martínez, por mencionarlo a él, hace unos días hizo una colecta, una rifa con sus guantes del Mundial para donar el dinero recaudado al Garrahan, ahí en Buenos Aires. Ah, mirá qué bueno. Hospital. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Mirá qué y bueno. Se juntó una buena cantidad de dinero. Y bueno, y en este caso, Cruchet hizo una cosa distinta, que fue donar esa bicicleta tan importante para él y para el deporte argentino al Museo Olímpico en Suiza. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa, no? Uno hubiera, qué sé yo, uno piensa que no hay un lugar donde lo pudiera donar acá en Argentina, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero debe ser muy importante, claro, debe ser muy importante estar ahí, que, como decías vos recién, quedará por los siglos de los siglos, para las futuras generaciones, un hecho trascendente en la vida de él, de Mar del Plata y de la Argentina, ¿no? Claro. Una presencia ahí es importante también. Sí, sí. Claro, claro. Y después te mencionaba recién a José Luis Lozano, a quien entrevistaste hace unos días, el neuquino patinador, sí, que ahora es docente y mediador, va a estar en Mar del Plata. Viene ahora el viernes y sábado próximo. Ah, mira qué bueno. Y viene en el marco de D21. D21 es Desafíos para la Fe Cristiana en el Siglo XXI, donde vamos a abordar temas de actualidad con mirada de fe cristiana o con la pregunta, ¿qué dice la fe cristiana con respecto a esta temática? Entonces, en ese marco él va a venir a hablar de tres temas en realidad. Uno, su carrera deportiva, que va a ser un atractivo para adolescentes y jóvenes. El otro va a hablar de mediación, que es su especialidad. Y ajá, el sábado a la mañana va a dar una charla donde va a hablar de proyectos autosustentables y solidario. Pero qué interesante, ¿no? Que, porque José Luis Lozano en todos esos temas es una autoridad, ¿no? Sí, tal cual. Es increíble como un tipo que viene del mundo del deporte, se recicló, se reorientó hacia la educación, hacia la mediación, el tema social, ¿no? Muy tipo muy interesante, muy interesante. Bueno, sí, enhorabuena sí, que pueda estar con ustedes ahí en Mar del Plata y disfrutarlo. Sí, el sábado que viene. Así que si alguno de los o las oyentes andan por Mar del Plata el fin de semana que viene, que fin de semana festivo, no largo, pero festivo por el 9 de julio, que es domingo, les invitamos a que se acerquen o busquen información y les acerco la data de dónde va a estar José Luis, los horarios y demás. Perfecto. Y puede darse el caso, ¿no? Perfecto. Bueno, vos también, si querés venir, sos bienvenido. Bueno, cuando haya el tren de alta velocidad voy para allá. Bien, dale, en un ratito estás, en una hora y media. Claro, claro. Bueno, contanos de tu viaje, o tu calle, tu ruta, tu tren famoso en este caso. Bien, sí, quiero hablarles del tren a las nubes. Hay gente que le llama tren de las nubes y originalmente se llamó tren a las nubes. Es un atractivo turístico conocido, bueno, con ese nombre, que se encuentra en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina. Es un espectáculo imponente, ya que es una vía férrea que es la tercera más alta del mundo. ¿Sabes a qué altura está? No. 4.200 metros sobre el nivel del mar. Amigo. Chupate esa mandarina. Sí, bueno, mucha gente se apuna, ¿no? Sí, sí, justamente. Uno de los datos es que la mejor época del año para visitar este atractivo es entre los meses de mayo a septiembre, cuando el calor no es tan sofocante, claro, porque es una cosa que juega en contra el calor. Y para viajar, por ejemplo, se recomienda comer liviano, dormir bien la noche anterior y evitar algo que nos cuesta mucho a nosotros cuando estamos de vacaciones, que es las bebidas alcohólicas. Claro. Porque cuando superan los 3.000 metros de altura, el cuerpo puedes sufrir falta de oxígeno o más conocido como el mal de altura, ¿sí? Así que sí, es importante lo que decís. Si no, masticar una hoja de coca, ¿no? También. Puede sí, ayudar, ¿no? Dicen. En esa zona, sí, ayuda, sí. Te cuento dos datos más, nada más cortitos y algunas atracciones del lugar. Sí. El tren a las nubes inaugurado en 1972. Yo pensé que era más viejo, pero no, en 1972. Bueno, antiguamente el tren sal... Sí. No, más de 50 años ya, ¿no? Sí, sí. Pero no es tanto. Para nosotros que tenemos ahí un poquito más en nuestra vida casi. Claro, claro. Un poquito sí, más. Sí, sí, sí. O sea que no es tanto. No, y más con la historia del ferrocarril en la Argentina, ¿no? Claro, tal cual. Que ha pasado por distintas etapas y distintas circunstancias que, bueno, en otro momento tal vez nos dediquemos a hablar de eso, pero bueno, algo contaba Pozo esta mañana cuando hablaba en Europa, ¿no? Sí. Bueno, y desde 2015 te contaba que el tren salía antes de Salta, de la ciudad de Salta, ajá, la capital de la provincia, sí, y desde 2015 se aborda en la localidad de San Antonio de los Cobres, y desde ahí hace un recorrido de 217 kilómetros hasta el viaducto La Polvorilla. ¿Y sabes a qué distancia va? Al 10% de la distancia del que contaba recién, en Francia, en Europa, en España. Este va a 35 kilómetros por hora. Ah, mira. Bueno, está alto ahí, ¿eh? Y sí, hay que andar ahí a 35, lo que sea. Creo que el obstáculo a superar es la altura. Claro, claro. Sí, cruza un río o algo así, ¿no? En ese lugar. Sí. Sí, sí, sí. Sin tocarlo, obviamente, porque a 4.200 claro, te la claro, regalo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y pasa cuando hace el recorrido, atraviesa montañas, valles, quebradas, puentes, viaductos, túneles y rulos. Ahora es un poquito más breve ese recorrido, pero tiene unos atractivos muy lindos y vale la pena visitar y hacer el recorrido. Qué bueno. Bernardo, muchísimas gracias por todo este pantallazo de la ciudad de Mar del Plata, su vida, y también por este tren de las nubes, ¿no? Que es evidentemente un paseo espectacular. A semejante altura, los paisajes increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Más que atractivo. Un abrazo muy grande. En la agenda a quien quiera viajar. Gracias. Otro abrazo para vos. Buen fin de semana. Saludos a la audiencia. Era Bernardo Milipán contándonos de un camino famoso, en este caso, el tren de las nubes visto desde Mar del Plata. ¡Sas! ¿Qué vendrá? Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy traigo para compartirles tres temas de tres cantantes latinoamericanas. Muy buenas las tres. Y empezamos por una peruana que se llama Susana Baca, un poco la heredera de Chabuca Granda, y escuchamos este primer tema de Susana Baca. Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, cosa, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame, vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame, vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Sonando Negra Presuntuosa por esta cantante peruana llamada Susana Baca, ya mayor, que además es compositora, es investigadora de música, es educadora y además fue ministra de Cultura de su país. Si tienen oportunidad, hay un capítulo de Encuentro en el Estudio con Lalo Mir en YouTube donde cuenta un poco de su historia y es realmente muy interesante. Entonces escuchamos a Susana Baca. Y ahora les traigo un tema de Natalia Lafourcade, mexicana. La escuchamos en un tema que se llama Quéreme como a mí me gusta. Un, dos, tres, Miguelito. Mis defectos, tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Tú sí sabes quererme, que es el nombre correcto de este tema de Natalia Lafourcade, esta mexicana bastante multifacética en cuanto a los ritmos que maneja, ha hecho muchas colaboraciones con otros cantantes, es compositora, además productora, arreglista, diseñadora y activista, y más que nada tiene una muy buena voz. Y por último, les propongo recordar a Rosario Vera Peñalosa, una de nuestras primeras educadoras, que retrató muy bien a Ariel Ramírez en una canción dentro de la suite de la cantata Mujeres Argentinas, y en este caso la canta Patricia Sosa. Sueños que sueñas, Rosarito, verá tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas, tus armas son maestría. Ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito, vea tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Estamos escuchando Rosarito, Vera Maestra, de Ariel Ramírez y Félix Luna, cantado por Patricia Sosa, y recordando a Rosario Vera Peñalosa, esta riojana de mediados del siglo XIX, que se dedicó especialmente a, dentro de la educación, a crear jardines de infantes. Vaya en ella nuestro reconocimiento a todos los docentes que trabajan y ponen el corazón en lo que hacen y piensan en el futuro de sus niños. Un abrazo y hasta el próximo sábado, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. En invierno, ¿tomás helado? Esa es la consigna de esta mañana. Escribinos, mandanos un audio al 11 6470 47. En invierno, ¿tomás helado? ¿Cómo es tus costumbres en esta época del año? A ver, a propósito de caminante, tenemos una noticia súper interesante para mañana, domingo 2 de julio. Exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires organizan una o la caminata saludable de 4K y 8K a partir de las 10 desde Sarmiento y Conesa, que es el lugar de salida y de llegada de estos dos circuitos organizados por la Asociación de Exalumnos. Es una convocatoria abierta a toda la comunidad para participar y caminar. Es lo más saludable que podemos hacer porque está al alcance de todos. Los que quieran participar tienen que enviar sus datos a caminatasaludable2023cnq. CNQ es Colegio Nacional de Quilmes, ¿no? @gmail.com. Caminata Saludable 2023 cnq@gmail.com, con los datos, ¿no es cierto? Apellido, edad, número de DNI. Para participar hay que aportar tizas o cuadernos, lápices, gomas, viromes o cualquier útil escolar con el que uno pueda ayudar y colaborar. Así que mañana, caminata saludable a partir de las 10 de la mañana en Sarmiento y Conesa. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. No solo se trata de dinero. Hay un capital que todos tenemos por igual. El dinero hace la diferencia entre los pobres y los ricos. Si tienes dinero, eres rico. Si no lo tienes, eres pobre. Sin embargo, esto no es así. Un avaro, por ejemplo, puede tener mucho dinero y vivir en la peor de las pobrezas. Todo por causa de retener el dinero. Mientras que para llegar a ser rico, hay que dar el dinero. Hay que invertirlo. Esto es indispensable para negociar. De allí se entiende que para aumentar los bienes es preciso saber qué hacer con el dinero. El problema es que no todos tenemos un poco de dinero como para saber qué hacer con él. Entonces debemos partir desde otro punto, desde un principio donde todos tengamos un capital. Y hay algo que todos tenemos, seamos pobres o ricos. Todos tenemos tiempo en la misma cantidad, 24 horas al día. Algo debemos hacer con ese tiempo, de lo contrario, se pierde. Para que el tiempo no se pierda, no puede guardarse como se guarda el dinero, sino que lo debemos invertir, lo debemos usar sabiamente, aprovecharlo mientras va pasando. Y trabajar es lo mejor que podemos hacer con el tiempo. La pereza y los divertimentos son los ladrones sin armamento que nos despojan de nuestro precioso tiempo. El sabio Salomón nos pone como ejemplo de trabajo a la hormiga y así nos dice: «Ve a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar hará que seas despojado como si te asaltaran los ladrones». Dios ha querido dejarnos muchas enseñanzas en la naturaleza, porque allí hay muchos ejemplos para quien quiera seguirlos. Y la hormiga es uno muy eficaz. La hormiga en su trabajo persevera, no teniendo calendario que le advierta. Ante el invierno, la escasez y el hambre, sabe qué hacer con toda diligencia. Ella tiene el sentido de la urgencia que le puso el Creador para el sustento, y en su labor no deja ni un momento para el placer, la diversión, la negligencia. Es por eso que Salomón la trae a cuenta, aguijoneando al hombre perezoso, aquel que por exceso de reposo va sin remedio a la miseria y la pobreza. Ese desvío solamente se endereza cuando el sujeto es diligente y laborioso. Era Tony López desde Mar del Plata y su palabra justa y atinada para esta mañana invernal de sábado 1 de julio. Jorge Drexler, Todo se transforma. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía

pesar de los errores, tratar de estar mejor. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. ¿Qué pasa en una familia cuando el padre tiene un favorito y la madre tiene otro favorito entre los hijos? Esta es la historia, justamente, de casi el desastre por un padre y una madre que tenían hijos favoritos. Resulta que Isaac ya estaba muy viejo y se había quedado ciego. Entonces un día llama al hijo mayor, a Esaú, le dice: hijo mío. Sí, papá, le dice Esaú, mirá, yo ya estoy muy viejo y siento que, bueno, cualquiera de estos días me voy a morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Después dice: prepárame un guiso sabroso, ¿viste? Esos que me gustan a mí, y tráelo para que lo coman. Y después te doy mi bendición antes de morir. Era una época donde la palabra del padre era muy importante y la bendición, ni hablar. Ahora, resulta que Rebeca, la esposa de Isaac y la madre de Esaú, está oyendo este diálogo. Y entonces, ni bien Esaú se va al monte a cazar, a buscar el animalito para cazarlo y prepararle el guiso al padre, lo llama al hermano menor, a Jacob, y le dice: mirá, escuché a tu papá, dice que estaba hablando con Esaú, y le decía de cazar un animal, preparar un guiso rico, sabroso. Entonces Rebeca le dice a Jacob, al menor: mirá, anda al rebaño, tráeme dos de los mejores cabritos que voy a prepararle a tu papá un guiso sabroso como a él le gusta. Claro, ella, ¿quién mejor que la propia esposa, no es cierto? Vos se lo vas a llevar para que lo coma y él te va a dar así la bendición a vos. Jacob le dice a la madre, ¿no? Pero mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no, soy lampiño. Dice, si papá se da cuenta, me toca y llega a darse cuenta que soy yo, va a pensar que me estoy burlando y me va a maldecir en lugar de bendecirme. Entonces la madre lo tranquiliza: tranqui, hijo, dice, que la maldición recaiga sobre mí. Vos hacé lo que te digo y tráeme esos dos cabritos. Jacob va entonces por los cabritos, se los trae a la mamá. Ella prepara el guisado, algo sabroso, rico, condimentado, como le gustaba a Isaac. Saca la mejor ropa de Esaú, el hermano mayor, que estaba guardada en la casa, y se la pone a Jacob, al hijo menor. Después, con la piel de los cabritos, lo cubre a Jacob, los brazos, la parte del cuello donde no tenía pelo, y le da el guisado, el guiso y el pan que había preparado. Jacob va entonces donde estaba el papá, ya era viejo, no veía. Hola, papá, dice, ¿cuál de mis hijos sos vos?, pregunta Isaac. Soy Esaú, está mintiendo, ¿no? Tu hijo mayor. Ya hice lo que me dijiste. Por favor, sentate, dice, comé del animal que cacé y dame tu bendición. Entonces Isaac medio que sospecha, ¿no? ¿Cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? Y bueno, acá ya entra un cinismo, ¿no? Jacob le dice: bueno, Dios me ayudó a encontrarlo. Pero Isaac sigue sospechando. Dice: a ver, acércate. Dice: déjame tocarte a ver si de veras sos Esaú, ¿no? Viejo piola, ¿no? Ya, ¿no? Jacob se acerca, el padre lo toca. Dice: la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no se dio cuenta. Y en el momento en que le va a dar la bendición, le vuelve a preguntar: ¿realmente, dice, vos sos mi hijo Esaú? Sí, soy Esaú, responde Jacob. Entonces el padre le dice: bueno, servime lo que cazaste, lo que cocinaste, dice, y entonces te voy a dar mi bendición. Jacob le sirve la comida, le trae vino, le trae el pan también. Isaac come, toma, dice: bueno, acércate, hijo, acércate, hijito mío, y dame un beso. cuando Jacob se acerca para besarlo, Isaac le huele la ropa porque seguía desconfiando, la voz no le cerraba, ¿no? Pero bueno, parecía ser Esaú. Entonces lo bendice con estas palabras. Sí, dice, este olor es de mi hijo. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Entonces le da la bendición. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva. Que las naciones se arrodillen delante de vos. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante tuyo. Los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Había terminado de decir estas palabras, ¿no? Recién, y sale Jacob y Esaú vuelve del campo, vuelve de cazar. Pero no va a verlo al padre, va a preparar la comida, porque recién volvía con el animalito que había cazado. Entonces prepara el guiso y se lo lleva al papá. Dice, papá, bueno, acomodate, dice que ya podés comer del animal que te traje, que cacé. Entonces Isaac le empieza a latir el corazón al viejo, ¿no? Y le dice, ¿quién sos vos? Soy Esaú, tu hijo mayor. Isaac se queda sorprendido y con voz temblorosa le dice, ¿y quién es el que fue a cazar y me trajo el guisado? Ya me lo comí todo, dice, antes de que vos llegaras. Y le di mi bendición y ahora él ha quedado bendecido. Claro, como les decía, la bendición era muy importante. No es como ahora que, bueno, está bien, hay para todos. No. Si era uno, no era el otro. Cuando Esaú oye entonces lo que el padre le está diciendo, se pone a llorar amargamente y grita, dame a mí también tu bendición, papá, dámela a mí. Entonces Isaac le contesta, le dice, ya vino tu hermano y me engañó, y se llevó la bendición que era para vos. Y bueno, Esaú estaba destruido, enojado, ¿no? Dice, con razón le pusieron por nombre Jacob, dice. Ya van dos veces que me hace trampa. Claro, porque ya antes lo había engañado, ¿no? Entre hermanos. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor, y ahora le dice, me ha quitado la bendición que me tocaba a mí. Dice, ¿no has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac, claro, imagínese, un hombre ya mayor, ¿no? Le dice, mirá, yo ya le di a Jacob autoridad sobre vos. Le he dado por siervos a todos tus parientes y le he deseado que tenga mucho trigo, mucho vino. ¿Qué puedo hacer por vos, hijo? Y Esaú insiste, ¿no? No puedes dar más que una sola bendición, papá. Bendecime a mí también. Y se pone a llorar, ¿no? A llorar a los gritos, terrible, una escena desgarradora. Entonces Isaac le dice, vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano, pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Bueno, esto era lo que quedaba para él, ¿no? Vivir en lugares secos, desiertos, sin lluvia, pero cuando te hagas fuerte, te deshacerás de él, te librarás de él. Bueno, imagínense, desde ese momento, el odio que sintió Esaú por su hermano menor, ¿no? Por Jacob, porque le había robado la bendición. Entonces, ¿qué decía Esaú? Bueno, ya pronto vamos a estar de luto, papá se va a morir, dice, y después de esto lo voy a matar. Lo mato, a Jacob lo mato. El odio era terrible. Rebeca, que era la que había pergeñado todo esto, la mamá de estos dos hermanos, se entera y lo manda a llamar a Jacob y le dice, mirá, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse. Por eso dice, escúchame, vos lo que tenés que hacer es escaparte, ir a la casa de Arán, que era el hermano de Rebeca, o sea, el tío, Labán, el tío de Jacob y de Esaú. Pero le dice a Jacob, el hermano menor que había engañado al padre, tomátelas, dice, porque vos acá no estás seguro, dice, y yo no quiero en un mismo día quedar viuda y perder a un hijo. Esta historia va a seguir, pero es lo que pasa o lo que puede pasar cuando los padres tienen hijos favoritos. Martín Zarzar, Caballo Viejo. Esta manera te va a gustar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola, buenos días, caminantes. Soy Lili de Mar del Plata. Y bueno, les cuento, yo también tomo helado durante todo el año. Y acabo de probar la semana pasada, hace exactamente hoy una semana, ahora que lo estoy pensando mejor. Estuve en Cataratas y pude probar el helado de yerba mate. Exquisito, eres como tomar un mate cocido, cremoso, helado, exquisito. Así que se los recomiendo si andan por aquellos lados. Abrazo, buena semana a todos. Gracias, Lili. Vos sabés que hay un Coca-Cola, probó hace 20 años, se cumplen ahora, en noviembre, se cumplen 20 años de un intento fallido de Coca-Cola por vender el mate frío, el mate en gaseosa, se llamaba Nativa, y no prosperó. Invirtió más de $1,000,000 en ese proyecto, en Nativa, y no anduvo. Pero parece que el helado de yerba mate anda, por lo menos en el norte, ¿no? En Misiones, es una alternativa. Tomo helado todo el año, claro. En Cuba casi no conocemos lo que es el invierno. Ahora mismo una temperatura de 30 grados con una sensación térmica de 34 grados, nos dice Cachita desde La Habana. Muchas gracias por tu mensaje. Entonces, Cristian, oyente también de Caminante, nos manda fotos, después la vamos a subir al Facebook de Caminante, de la heladora, marca Antártida, claro, tenía que ser, ¿no es cierto? Esa que se metía, que nuestras madres ponían en la heladera y la hélice para que hiciera ese helado casero, que bueno, que era para nosotros, era helado y lo disfrutábamos con mucha satisfacción y alegría. Andrés Calamaro, Te Quiero Igual. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza. Llevaste el cenicero, te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto. auspicia en Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante por la 102.9. Santana con Lila Downs, Nina Pastori y Soledad Pastorutti, Una noche en Nápoles. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Está con nosotros Analía Maturano. Ella es la realizadora desde hace ya más de 10 años de un comedor, el comedor Luz del Mundo, en la Florida, acá en Quilmes, uno de los barrios del partido de Quilmes, pegadito al arroyo Las Piedras, un arroyo que recorre la ciudad y viene de otros y va a otros partidos, muy contaminado, un lugar muy delicado, y es ahí donde ella lleva adelante, para los niños, los chicos de la zona, un comedor que funciona por lo menos dos veces por semana, dándoles el alimento y otras cosas más que nos va a contar. Muy buenos días, Analía, bienvenida a Caminante. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, es un placer que estés acá contándonos, de esto, de qué se trata Luz del Mundo, este lugar, este comedor que funciona en tu propia casa, ¿no? Sí, así es. Nosotros hace, como contabas vos recién, nosotros ya hace de 2013, en sí empezamos en 2012, Y bueno, en 2013 ya habíamos tomado la decisión de que sí tendría que ser un comedor, por el tema de que había muchos niños que estaban necesitando, y hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. Pero bueno, ahí nos pusimos en mi casa, empezamos a dar una merienda, y bueno, fue así que vimos tanta la necesidad que había que nos pusimos a hacer comidas, y bueno, y así empezó todo. Pudiendo dar una ayuda a los chicos de ahí del barrio, que claro, son un montón. Cuando vos decís vimos la necesidad, ¿cómo es la comida, la vida habitualmente de los chicos en esos años, ahora ha cambiado en términos alimentarios? ¿Qué comen? ¿Cada cuánto comen? ¿Cómo, qué es lo que, porque vos estás con los chicos, estás con la gente ahí, ¿no? Vos vivís en el barrio. ¿Qué es lo que vos percibís, lo que ves con respecto a la alimentación? Y el tema de la alimentación es algo que carece, porque, por ejemplo, tanto se veía antes como ahora, sigue lo mismo, no ha cambiado nada. Por ejemplo, hay chicos que solamente al mediodía comen en el colegio, y hay veces que no comen en la casa, o si hay paro, o si hay, por ejemplo, no hubo clases. El colegio, aparte de enseñar, es una parte también donde los chicos van también, que tienen un alimento ahí. Claro. Entonces eso es algo que es primordial para ellos, porque hay veces que si, por ejemplo, o no fueron a la escuela o no hubo clases, solamente comen a la noche, o por ahí no comen también. Claro, y tampoco la comida es de gran calidad seguramente, ¿no? Y a veces sí, a veces no, depende. Claro. Porque, por ejemplo, a veces... No hay comedor, o por una cosa u otra, y les mandan unas viandas que tampoco es alimento, porque es un sanguchito que a veces es el único alimento que los chicos quizás pueden tener en ese día. Claro. Y ahora, vos, ¿qué les das de comer? Y yo, por ejemplo, hago las mismas comidas que pueden comer en su casa, pero a veces tratamos de que, por ejemplo, hacemos guisos de lentejas. Hacemos polenta, fideos con salsa, a veces milanesa, cuando podemos hacemos milanesa de pollo. Claro. Porque bueno, hoy en día está todo carísimo, tampoco se puede hacer mucho más, pero en sí nosotros tratamos de que los nenes tengan otra cosa diferente, donde ellos puedan tener algo calentito, donde sentarse. Por ejemplo, nosotros empezamos a implementar el de estar todos sentaditos en la mesa, compartiendo. Si hay para compartir una gaseosa, la compartimos, si no, agua con la comida que le podemos llegar a dar en el día. ¿Cuántos chicos comen? Hoy en día tenemos 95 chicos. Es un montón de chicos. Es un montón. ¿Y de dónde sale todos estos alimentos, estas cosas que, si vos decís, bueno, vamos a hacer un guiso de lentejas o vamos a hacer milanesas, es para 90 chicos, 95 es un presupuesto, ¿no? Y sí, nosotros, por ejemplo, no sé, hacemos magia. Hacemos magia, como en cada familia a veces, ¿no? Pero claro, para una familia es un tema. Ahora, esto es un familia por 10, por 20, ¿no? Sí, es verdad eso. Y la verdad que nosotros trabajamos con donaciones, con gente amiga, con gente conocida que por ahí alguna vez le hablaron de nosotros, del comedor, le hablaron de que era un lugar donde realmente se necesita. Y entonces ahí hay gente que nos ayuda de la iglesia, también hay gente que nos ayuda de las escuelas, también hay gente que nos ayudan de todos lados, o sea, gente común que ve el trabajo que se está haciendo en el lugar con los nenes, y por ahí uno te dice, bueno, yo te dono un cajón de pollo, yo te compro, no sé, un pack de fideos, un pack de puré de tomates, y bueno, nosotros también colaboramos, mi marido trabaja y lo que él trabaja también me ayuda para lo que haga faltar. Nosotros usamos gas envasado, no tenemos gas natural, y entonces nosotros tenemos que comprar la garrafa, que eso también es un tema que siempre tiene que estar, ¿no? Pero en sí es algo que solo Dios, no sé cómo hacemos a veces, porque llega un momento que, bueno, yo digo, esta semana tengo para hacer dos o tres veces comedor, entonces yo ya sé que tengo, separo las cosas y las hago. A veces, muchas veces nos falta lo que es lo primordial, que sería la verdura o la carne. Más que nada usamos pollo porque es lo que se puede comprar hoy en día. Porque claro, más económico. Más, ¿no?, económico. Claro. Y Analía, ustedes hacen, aparte de este comedor, atienden otras cosas de los chicos, ¿no es cierto? O les proveen de otras cosas de chicos y adultos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, los sábados tenemos un taller de cerámica y de dibujo, donde los nenes vienen todos los sábados de las 3 de la tarde hasta las 5:30, donde se les da a los nenes, bueno, viene una profesora, que ella es profesora de cerámica, y ella les enseña, y le enseña también a dibujar, a que ellos puedan expresarse, y la verdad que está muy lindo, los chicos responden a eso. También después tenemos, juntamos ropas, calzado, y en una vez en la semana o lo que se pueda juntar, también lo compartimos con los nenes, vienen a buscar, y así vamos haciendo distintas actividades. Por ejemplo, cuando se puede, también festejamos los cumpleaños de los nenes. La semana pasada, el viernes pasado, hicimos los cumpleaños de enero hasta junio, y bueno, fue así que festejamos, compramos 2 tortas, y los nenes re felices, porque hoy en día hay muchos de esos chicos que no les pueden festejar un cumpleaños, o quizás a veces ni una torta tienen. Claro. Estamos hablando acá que estamos en Buenos Aires, en el partido de Quilmes, y pasa, capaz que uno ve eso que dice, bueno, los chicos del Chaco que están desamparados. Nosotros somos, donde estamos, es un barrio muy olvidado. Muy olvidado, solamente porque también no tenemos agua potable, o sea, tenemos agua de una manguera muy chiquita, las calles no están en condiciones, o sea, sufrimos de muchas carencias en lo que es el barrio, y eso también nos impulsó a poder ser un canal de bendición para esos chicos, ¿no? Porque de poder estar, de brindarle lo que nosotros está a nuestro alcance. Porque ya te digo, nosotros no trabajamos para ningún partido político ni nada. Entonces como que se hace mucho más difícil también. Pero sí somos, yo me siento una referente de los chicos. O sea, de alguien de que yo, como yo le digo, es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. En estar con ellos, en acompañarlos, en poder ver qué le podés dar de comer a esos nenes. O muchas veces te vas, hay días que yo... Por ejemplo, semanas que me siento muy mal porque digo, ¿cómo puede ser que esta semana no haya conseguido nada para ayudar a los nenes? Y es algo muy, muy, muy, que a veces uno se siente mal por eso, pero a la vez los chicos te dan fuerza cuando vienen y te abrazan y los ves, y ellos son felices con lo que vos les puedes dar. O sea, ellos no te exigen más nada de lo que vos les puedas dar. A veces solamente vienen por un abrazo, y esas cosas te llenan el alma, ¿no? Hace poco hicieron un paseo, ¿no? La semana pasada, creo. Sí, la semana pasada, el domingo pasado, este domingo que pasó, conseguí con una amiga que nos consiguió entradas para ir a ver a una obra de teatro ahí en Capital, y nos fuimos con 43 nenes, o sea... Qué experiencia, ¿no? Sí. Ir a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, era algo... Por eso cuando yo digo que yo me siento mucho cuando que estamos, no sé, como que no existimos nosotros, ¿no? Y que los nenes no tienen las mismas, los mismos derechos, las mismas posibilidades que otros nenes. Por ejemplo, ellos disfrutan un montón. Yo, por ejemplo, íbamos en el micro y por ahí uno me decía, ¡ay! ¡Ay! ¡Un colectivo! O sea, sí, sorprendía de ver un colectivo, de ver muchos autos, de pasamos por, bueno, cuando subíamos para los, ¿cómo se dice? Yendo para el lado de las canchas, que vieron las canchas, que pasamos por la cancha de Boca, que después pasamos por donde están los barcos. Claro. La verdad que era algo impresionante, donde ellos decían, wow, todo esto existe, o sea... Claro, sí, no está en la tele. Claro, bueno, los chicos tienen eso, la curiosidad y la capacidad de sorprenderse, ¿no? Que a veces los grandes hemos perdido, pero para ellos irse a Buenos Aires es como un gran descubrimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo me vine emocionadísima. Por ejemplo, vieron el obelisco, que muchos no... Por ejemplo, muchos de los chicos que fueron no saben lo que es ir a un teatro, de lo que es, no sé, festejar, como yo te contaba recién, ¿no? De festejar un cumpleaños, o sea, un cumpleaños de todos los nenes. Y era, ellos se sentían muy especial, porque en sí era como individual, cada, es mi cumpleaños hoy. Claro, sí, ¿entendés? Sí, sí, y era sí, el sí. cumpleaños de todos los nenes, pero lo mismo pasó con la salida. Yo me emocionaba un montón verlo a los nenes de esa experiencia que ellos vivían, ¿no? De poder ver que sí existen esas cosas, de que sí estar ahí y miraban la, una obra de teatro que es hermosa. Analía, esto, digamos, vivir ahí cerca del Arroyo Las Piedras, a metros, metros realmente, 20 metros, 10 metros, 50 metros, es una situación delicada, ¿no? El 25 y 26 de mayo hubo una inundación muy importante. ¿Cómo la vivieron? Y bueno, eso también fue una experiencia. O sea, perdóname, sí. Uno dice inundación y desborda el arroyo, ¿no es cierto? Un arroyo que está muy contaminado, muy sucio, y eso va a la casa de la gente, ¿no? ¿Cómo es esa circunstancia? Y la verdad que en sí no se inundaba hace rato que no se inundaba, pero bueno, esta inundación fue bastante grande y bueno, ahí salió el arroyo, varias familias de los nenes se han inundado, han pasado por el agua, han perdido todo, se le han mojado las cosas, pero bueno, lamentablemente a veces uno no se quiere ir de su lugar por miedo a que le saquen lo poco que uno le queda, ¿no? Y bueno, eso, cuando viene el agua, o uno ya empieza a levantar las cosas, lo poco que tiene, a levantar las camas para que no se te mojen los colchones. ¿El agua por dónde entra? En sí el agua sale porque desborda el arroyo y también por lo que es las cosas. Porque bueno, ahí tampoco tenemos zanja, no tenemos cloaca, no es que viene de todos lados el agua. Claro, sí. Es una experiencia terrible, ¿no es cierto? Uh-huh. Que el agua invada tu casa, ¿no? ¿Por qué haces esto de ayudar a los chicos? Porque esto vos tenés una familia que atender también, tus hijos, tu marido, y esto te demanda tiempo, energía, pones toda tu alma, tus emociones. ¿Por qué hace ya más de 10 años que estás haciendo esto? Tendrás tus momentos, como nos decías, ¿no es cierto? Tu desazón, tu malestar, y lo seguís haciendo. Y por eso mismo, yo por ejemplo, nosotros nos crió mi mamá sola, o sea, nosotros siempre vivimos ahí en el barrio, siempre vimos las necesidades que hubo, porque esto no es de ahora, que es la necesidad de estos últimos 2-3 años, sino que esto siempre se vivió. Y bueno, yo cuando era chica por ahí no tenía tampoco, nunca pude vivir esas cosas que vivieron los nenes, de ir a pasear o que te festejen un cumpleaños, porque al ser mucho tampoco te podían hacer un cumpleaños, o por ahí llegaba una Navidad y vos te tenías que poner la misma ropa que tenías y capaz que vos veías otros nenes que sí tenían. Entonces yo cuando formé mi familia siempre traté de darle lo mejor y dije, ellos también se merecen lo mejor. Y surgió de que, bueno, Dios tocó mi corazón un día y empecé a ayudar en una iglesia, empecé a ayudar a unas chicas que hacían la escuelita, ¿no? Y bueno, empecé ahí y dije, bueno, yo las ayudo, pero bueno, haciéndole un té, algo. Y bueno, terminé quedándome yo sola. Y después vi y dije, no, estos nenes necesitan de Dios primeramente y de la ayuda también de uno. Claro. Entonces, cuando lo quise dejar, no pude porque es algo que no se puede. Una vez que entras ahí, a luz del mundo, como le pusimos al comedor, no puedes salir porque es algo que nace en tu corazón y ya te quedás. O sea, los chicos, por ejemplo, a mí me han dicho, porque yo no fui su mamá, pero son cosas de que a veces uno da lo que uno tiene, porque no se puede a veces, no sé cómo explicarlo. O sea, ellos a veces van, el nene que tiene hambre, el nene que necesita un abrazo. Hay distintas clases de chicos que van porque a veces necesitan la contención que capaz que no tienen en su casa. Y uno trata de darlo. Yo, por ejemplo, he sido, por ejemplo, todos los chicos me dicen tía. Claro. Es como que soy su familia. Analía, si alguien se quiere comunicar con vos, contactarse, ¿cómo puede hacerlo? Y yo a través de mi celular mayormente me comunico. Bueno, ¿no? A ver, danos tu celular para aquellos que se quieran comunicar. 15 sí. 31 87 25 21. Perfecto, este es el celular de Analía. Y vos estás en las redes también, en Facebook, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, en mi Facebook estoy como mi nombre completo, Analía Fernanda Maturano. Analía Fernanda Maturano en el Facebook. Y el celular 15 31 87 25 21. Perfecto, ahí se pueden comunicar. Ella es Analía Maturano. Hacemos magias, dice, y es algo, luz del mundo, que no puedo dejar. Ya hace más de 10 años que está con este servicio a la comunidad, a los chicos que necesitan comida y contención. Muchísimas gracias, Analía, por estar con nosotros, por acompañarnos y contarnos de esta experiencia tan, tan hermosa. Gracias a vos por la invitación y bueno, me hubiese gustado estar un poco más. Tuvimos unos percances ahí para llegar, pero llegamos acá y la estás. Verdad que estamos acá, así que muchísimas gracias a Caminantes. Y nos estamos yendo ya, agradecidos porque estás del otro lado, nos escuchás, participás y agradecidos también a nuestros amigos que colaboran con nosotros, Silvina Pérez en Juglares, desde África, desde Mozambique. También a Tony López desde Mar del Plata, a Bernardo Milipán también desde Mar del Plata y a Laura Espiñeira. Y como siempre a nuestro amigo que hace que esto fluya, Damián Espadea en la operación técnica. Nos vamos hasta la semana que viene de 9 a 11 por la FM Box. Muchas gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y buen fin de semana. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.